Las manos al aire, cabeza de arriba abajo. De nuevo los de astral para empezar el relajo. Ya después me relajo, total habrá mucho tiempo. Pero mientras con mi gente yo disfrutaré el momento. Tranquilo y contento con todos mis panas. Rapeando entre el humo, la hierba y caguamas. Que se vean las ganas de pasarla bien. Nos faltó un 24 para andar al 100 bien. Ya sabes quién sigue sonando chido. Prendiendo a los compas, tumbando enemigos. No tengo motivos que me hagan frenar. Como dije aquella vez, nada más yo y mi rap. Click, clack, madafacas. Muevan esas calacas que seguimos a lo traca. El efecto no se me pasa mientras pensaré. ¿Qué pasa? Mi música lo sondea. En mi pecho dice flow, pero puto el que lo lea. Puto el mandilón, también el vato rajón. El que se mete primero cuando se prende el quesón. Si estás en el face, eso es para que lo veas. No saliste por culo, puto el que lo lea. Puto el mandilón, también el vato rajón. El que se mete primero cuando se prende el quesón. Si estás en el face, eso es para que lo veas. No saliste por culo, puto el que lo lea. Se prenda la gente y el gallo también. Se quite la prenda y si quieres pues ven. ¿Quién puede tumbarlo? Solo dime quién. Cinco más cinco pues ten. Disfruto mi jale. La neta, el pez muere por la boca, el escritor vive en sus letras. Lleno mi libreta pa' llenar el beat. Yo vivo por el rap y el rap vive en mí, sí. Sí que me gusta mi ambiente. Detesto que deteste la gente. Cargar con los lentes por si vio a la ley. Aunque se metan los dobles para que hacernos güey. No la quiere el que no la ha probado. En Colorado es legal el ojo colorado. Ojalá y se ha probado. Quizá falte poco, ni estudiar psicología pudo quitármelo loco. Puto el mandilón, también el vato rajón. El que se mete primero cuando se prende el quesón. Si estás en el face, eso es para que lo veas. No saliste por culo, puto el que lo lea. Puto el mandilón, también el vato rajón. El que se mete primero cuando se prende el quesón. Si estás en el face, eso es para que lo veas. No saliste por culo, puto el que lo lea. La verdad me dio la gana hacerlo todo a mi manera. Ya saben cómo corre mi ambiente sin hora y fecha. No es de ocasión, esto es de corazón. Soy fiel al exceso, esto es mi vocación. No le busques que el perro salió bravo y sin correa. Todo lo que toco lo prendo y sin problemas. Nada me parará, simplemente así convivo. Haciendo lo mío, pues lo mío es mío. Nada comparto, solo con los míos. Sonríale a la vida y verás qué buen trío. A gusto la vivo con los ojos chiscos. Me río del pasado mientras lo combino. Y que salten, a los que les pegan en casa que tomen. Los que son de carrera larga que bailen. Las que no les importa nada y avísenle a sus jefas que también de día se baila. También el vato rajón, el que se mete primero cuando se prende el quesón. Si estás en el face, eso es para que lo veas. No saliste por culo, puto el que lo lea. Puto el mandilón, también el vato rajón, el que se mete primero cuando se prende el quesón. Si estás en el face, eso es para que lo veas. No saliste por culo, puto el que lo lea. ¿Por qué mejor al chile? ¿Por qué mejor no te vas a la verga?